Primero le pedimos si alguna compañera de cada organización quiere acercarse, acompañarnos, como está la serie Norteamérica, que se acerquen hasta acá. Cada organización, alguna compañera que quiera sumarse un poco acá. De diferentes grupos, así brevemente contamos la cuestión legal y Pablo y Brenda van a contar desde su mirada, sensaciones y búsquedas de justicia. Así que brevemente hemos tenido la fiscal de juicio, Trial Mena, había pedido en los alegatos que cuando el fiscal pide la pena, había pedido 20 años de prisión para Daniel Cizuela. El abogado Daer, abogado Cizuela, abogado de la causa Armas, abogado de la causa Amia, hombre de Carlos Menem, conjuez de la corte, socio político de Genú, había pedido la absolución de Cizuela. El tribunal, integrado por Romiú, Pereira y Stremel, en un fallo de nuestro punto de vista vergonzoso, le han dado 13 años. La fiscal va excelente, va a apelar ante la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones están acá adentro, van a tener que resolver si sostienen la pena o la amplían. Ahí me parece que esto es el comienzo de un proceso de lucha por justicia. Y por otro lado, la fiscal va a abrir la investigación penal para todos los personajes del poder mencionados, que son Amancia Báez, gerenta de ANSES Varela, funcionaria de Pereira histórica, condenada laboralmente en la causa de Agos del Campo junto con Daniel Cizuela en la década del 90. Hugo Pereira, secretario de Articulación Institucional del municipio, hermano del intendente. Franco Rizzo, subsecretario de Seguridad y Defensa Civil de la Municipalidad de Varela. Barraza, director general de esa área. Darío Olmedo, secretario general de Arte Varela. El lagarto Olmedo, ex secretario general de UOCRA y actual candidato a la UOCRA. Diego Elcabe Jiménez, actual candidato a concejal de la lista de Juntos en Varela, ex tesorero de la UOCRA. El Pocho Astudillo, actual candidato a concejal de Juntos, también vinculado a la entrega de pibas. Mirta Rojas, referente del Libro del Sur, candidata de Randazo e histórica entregadora de pibas en Florencio Varela, la cual hemos denunciado en la década del 90. Estos son los mencionados. Calientemente las víctimas de estos tipos está profundizándose a partir de ahora. Precisamos que la causa que sea la investigación tenga todo el acompañamiento para que los tipos paguen. Precisamos saber quiénes más eran, las víctimas fueron muchísimas, y también precisamos que la Cámara de Apelaciones tome nota de que esto hay que profundizarlo y en el costo. Romeo, Pereira y Stremel, los responsables de dar 13 años a Cizuela, y la corporación política y judicial que sigue actuando con abogados como Daer, con los abogados del poder que encabeza Luis Genú, que son parte de esta trama mafiosa. ¡Asesinos! Hoy tienen 13 años, hay que ir por la pena que corresponde. Les damos la palabra a las compañeras, que son las verdaderas protagonistas de esta historia. Víctima de Daniel Cizuela durante 5 años. 5 años espantoso para mí. Fuerza, compa. Fuerza. No estoy contenta con los 13 años que le dieron a este hombre por todo el daño que hizo a mí y a un montón de chicas que quedaron en el camino. Lo único que pido es que el tribunal que resolvió estos 13 años, no sé si tienen hijos, si tienen hijas mujeres, no lo puedo creer lo que pasó. Lo que sí voy a decir es que el trabajo de la fiscal, tanto de la fiscal como el fiscal Daniel Hichazo, hicieron lo imposible para que esto pare de una vez con las chicas, con las menores de edad que destruyen por un trabajo, por un plato de comida. No, no puedo. ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! Como les dije, para mí 13 años es muy poco para esta basura. No es el único, tienen que pagar todos sus cómplices, como nombró Luis, son todos esas personas que todavía están en libertad arruinándole la vida a muchas chicas, a muchas menores. Como vuelvo a decir, por necesidad económica, por un trabajo, por un plato de comida. Les agradezco a todos por su acompañamiento, a Luis especialmente, porque no me dejó sola, yo estaba sola como un perro. Para la municipalidad de Varela tenía lepra, pero acá estoy, no me mataron, estoy viva. Y voy a seguir con esta lucha y voy a buscar a todas las chicas que fueron víctimas de esto en general. Primero quería agradecer a toda la gente que vino a hacernos el aguante hoy. Yo tampoco estoy de acuerdo con los 13 años que le dieron a Zuzuela. Yo no. Se tendría que morir en la cárcel. Cuando las chicas fueron mutiladas, mutiladas en la carne, en el cuerpo, escupidas, golpeadas, introduciéndole objetos en la vagina. ¿Quiénes son estos jueces para darle 13 años de bestia? ¡Es un bestia! ¡Son bestias! ¡Arruinaron todas estas vivas! ¡No tienen perdón de Dios! 13 años, la política, esta es la política que tenemos, esta es la política que tenemos todos. Cuidemos a nuestras hijas, no se callen, chicas, cuenten a su madre, a su padre, a sus hermanos, no se callen, luchen, luchen, porque vamos a poder hacer justicia, vamos a poder sacar todo ese poder de mierda que tenemos, no tenemos justicia. Compañeros, hoy me preguntaron, me dijeron, ¿por qué estaba acompañando a las chicas? ¿Por qué? Yo tengo un hermano desaparecido. Y en un momento yo pensé que tanto ellas como yo fuimos violentadas. De una manera o de otra fuimos violentadas. Y fuimos violentadas por el Estado, porque a ellas, el que las violentó, pertenecía a un partido político y estaba cumpliendo una función en un municipio. Y a mí, cuando me desaparecen a mi hermano, lo llevan fuerzas de seguridad que también eran parte del Estado. Entonces es el Estado el que es responsable de tanto la violación de estas chicas como de la desaparición de mi hermano. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá, porque de una manera o de otra fuimos violentadas. Y por eso las acompaño y las voy a seguir acompañando. Y cuando el poder político piensa por qué no ganan las elecciones estos hijos de puta. ¿Por qué no ganan? Por esto no ganan. Porque son todos cómplices, todos son partícipes necesarios de las violaciones que le hacen, que le hicieron a estas chicas y las que siguen haciendo. Todos son cómplices y todos apañan todo lo que saben los chanchullos y todo lo que le siguen haciendo las chicas de Varela y de toda la zona sur. Entonces por eso vamos a seguir acompañando, chicos. Por eso, compañeros, yo quiero agradecer infinitamente toda esta movilización y todo este sacrificio, que yo sé que es un sacrificio para todos venir a todas acá a acompañar. Pero tienen que saber que el Estado es responsable. El Estado tiene que pagar. El Estado le tiene que dar una condena justa y no estos 13 años de mierda que le dieron, porque son nada, porque el tipo ya tiene 2 años y pico adentro, ya se le bajan a 10 años y después quizás por buena conducta se le bajen otros 5 años más. Y no se descuiden que en 5 años más está asunto en la cárcel. Entonces tenemos que seguir con la lucha porque el Poder Judicial es muy fuerte. Y ellos son amigos de todos y todos apañan a todo el mundo. Y el Poder Judicial es muy fuerte, compañeros. Entonces yo lo único que les pido es que sigan acompañando en todo lo que puedan y pedir justicia, y es lo único que siempre, en mi caso, yo siempre pido memoria, verdad y justicia. Y estas chicas tienen que tener justicia, ella y todas las que fueron violentadas en su momento. Nada más. ¿Cómo sigue la causa? ¿Cómo sigue la causa ahora? La causa sigue con dos aspectos. Un aspecto es la apelación, en lo que el tribunal resolvió 13 años, la fiscal de juicio Trial Mera lo va a apelar. Eso significa que le va a reclamar al Tribunal Superior y la Cámara de Apelaciones que rectifique la sentencia y volverá a pedir 20 años. Por otro lado, se inicia la investigación penal nueva a todos los mencionados por las chicas víctimas. Entonces, lo que se inicia es una gran batalla contra el poder. Estamos hablando de que los responsables están en juntos, en el mandacismo, en el frente de todos, en gremios. Estos tipos y estas minas son el poder. Y detrás de esto también está la mano negra del siempre responsable de la tragedia de Ullenú, el que entregó al hermano Leo Bartucci, el que es juez de la corte y que es el jefe político de todo este poder judicial, y lo que hace únicamente es proteger impunes. Por eso nos queda organizarnos, profundizar la organización y permanecer en la calle. La Cámara de Apelaciones está cayendo, tiene que saber que esto empieza, esto no termina. Y la investigación nueva que se arme tiene que ser a fondo. Ojalá tengamos de vuelta un fiscal como Hinchazo, como decía Paula, que si no hubiera habido un fiscal que en vez de tomar un testimonio hubiera salido, hubiera salido a buscar al resto de las víctimas y al resto de los responsables, hoy Sisuna estaría libre. Llegamos al juicio con pruebas de sobra, porque un fiscal como Daniel Hinchazo y un juez de garantía, como Diego Agüero, que nunca lo liberó, está preso porque 4 veces se negó a liberarlo. Y están sufriendo las presiones de un poder judicial corrupto e impune. Entonces, cuando pensamos poder judicial, es como lo caracterizamos. Hay alguna excepción, y por suerte Daniel Hinchazo ha sido una de ellas. Así que esperemos que cuando esto se realice la segunda investigación, ojalá esté de vuelta en la fiscalía temática de esto con eso de trata, que es donde corresponde, y vuelva a ser el Hinchazo que investigue ahora a los actores del poder que son responsables. El tribunal, ¿cuáles son los jueces que dieron 13 años a Cizuela? Los jueces que dieron 13 años son Romiú, Pereira y Stremel. Yo creo que ahora tengo que preguntar a las organizaciones y las chicas, sentarnos a pensar la estrategia de qué campañas son para adelante, pero me parece que también estos jueces deben dejar de ser de incógnita. Tienen rostro, se tienen que hacer cargo de lo que deciden, no pagan nunca costos por decidir cualquier cosa, estarán en la sociedad civil, en las organizaciones políticas, sindicales y sociales, que estos paguen costos también. Así que estarán todos los que estamos aquí, si somos capaces de organizarnos, fijar metas concretas y empezar una fuerte campaña para desmontar. La punta del iceberg es esto. No son ni las únicas pibas víctimas, ni son los únicos victimarios. Está lleno en el poder de victimarios y está lleno de víctimas. Estará nuestra capacidad y empatía de llegar al encuentro de esas víctimas para que sientan que tiene sentido la pelea que estamos dando. Para mí es insuficiente, pero hace un año Sisuela podía estar en la casa. Hoy Sisuela podía estar absuelto. Si no hubiera sido por el coraje de ellas, por la movilización y la presión que se ha hecho en todos los centros que pudimos, hoy tenemos con Cisura tomando mate en la casa en unas horas. Hoy tiene 13 años, no alcanza. Vamos por los 20. Pero tampoco hemos quedado en un lugar de absolución. Cargar una preguntita. ¿Los nombres y apellidos de los que están implicados se pueden repetir? A partir de hoy, los nombres, los implicados son públicos. Hemos cuidado los nombres hasta ahora, básicamente, porque la Fiscalía estaba en su estrategia de imputarlos y pedir condena. Los imputados nombrados por las víctimas son Amancia Báez, gerente de ANSES Varela, ex concejal, ex funcionaria de Julio Pereira, histórica militante de Julio Pereira. Está Hugo Pereira, funcionario del municipio de Varela, hermano de Julio Pereira. Franco Rizzo, director de Defensa Civil, secretario de Defensa Civil y Seguridad. Barraza, segundo de Rizzo. Darío Olmedo, secretario general de Varela. Pocho Estudillo, candidato a concejal en la lista de Juntos en Varela, en el séptimo lugar. Diego Elcabe Jiménez, candidato junto a concejal en la lista de Juntos en Varela, ex tesorero de la Bocra. El Lagarto Olmedo, ex secretario general de la Bocra, era el momento de la secretario general, hoy es ex y candidato a la lista de la Bocra. Cacho Escobar, empresario entre comillas, era parte de los abusos a las pibas. Estos son los nombres que hay que investigar. Hay 4 meses de escuchas telefónicas. Que valientemente, y vuelvo a recalcarlo, un fiscal investigó, escuchó teléfono, no le avisó a nadie, lo agarró con todas las computadoras y con todos los teléfonos y suela, no se enteró un día antes, no pudo escaparse ni tirar las computadoras. Eso habla de que la justicia es lo que decía Nelly y hay alguna excepción. Y yo creo que Daniel Ichazo, que ha soportado de todo para investigar a estos tipos, merece un reconocimiento, porque eso es valentía, o eso es lo que hace el Poder Judicial en un Estado democrático, no lo que esto puede ser. Entonces, ojalá que la causa vuelva a la Fiscalía de Justicia, por eso se trata. En ese lugar hay garantía de justicia para las víctimas. Si va a cualquier fiscalía, las tantas que tiene lleno de control remoto, esto va a ser imposible. Quiero decir algo. Quisiera que la señora Mirta Rojas de explicaciones por qué tiene custodia policial cuando ella está nombrada por víctimas que vende jovencitas y menores de edad. Señora, si me está escuchando en este momento, y a las chicas que son utilizadas por esta señora, que se acerquen, que van a tener apoyo, que hablen, que no se callen, que la vamos a ayudar, que dé explicaciones por qué tiene tanto apoyo policial de la justicia de Florencio Varela, la fiscalía de Florencio Varela. Basta ya de tanta porquería, por favor. Hay muchas chicas acá metidas en esta barbaridad que están haciendo estos políticos. Les pido por favor que la justicia actúe como tiene que ser y que no se vendan por la política asquerosa que hay, que nos está gobernando. Todos somos papás, todas somos mamás. Hagamos algo, porque si no lo terminamos ahora, esto no va a terminar nunca. Gracias. Dentro de los testimonios de denunciantes, ¿no?, como ustedes, y lo que se dice en la causa, ¿existen, hay menores de edad que son argentinas solamente, o también hay personas, niñas, que han sido migrantes o de pueblos originarios también? Las chicas, que las menores que fueron utilizadas para los encuentros de estos señores políticos, son de bajos recursos y viven en asentamientos. No sabemos si son argentinos, supuestamente, seguramente que sí, o algunos de extranjeros. Pero no nos olvidemos del prostíbulo que tiene Daniel Cisuela en Pinamar, que todavía no se resolvió eso. Así que me gustaría que esta señora Mirta Rojas deje de utilizar los comedores que tiene manejando criaturas y pueda ser utilizada para las asquerosidades que esta señora hace. Basta, que se termine, señora, que se termine, porque no puede utilizar a los menores para hacer la asquerosidad que hace. y manejar la fiscalía, la municipalidad de Varela y toda la policía. Basta, que se termine ya. Basta, no quiero saber más, señora. Quinta Rojas es la referente libre del sur en Varela. Bien. Fue candidata en la interna de Randazzo. Va a integrar la lista de la lista de Randazzo en Varela para concejal. En el año, hará 14 años, la denunciamos en una fiscalía en Varela por un caso de una niña peruana de 14 años que había sido prostituida. Jamás se le investigó. Hace 10 años, cuando asesinan a Agustín Ramírez, a Carlos Gabriel Fretes, un joven que lo asesinan los referentes políticos, entre otros, del inclusivo de Varela, el viejo Mena, que era el referente político del PJ en la zona, narcotraficante. Ahí también dijimos, y está el video en las redes, de que Mientras Roja vinculaba a pibes, repercusión y con funcionarios municipales. Lo dijimos hace 10 años al CT del gobierno Andrés Watson. Está el video en internet. Y lo estamos diciendo algo nuevo. Hoy Mientras Roja sigue siendo protegida por una orden de la Fiscalía 11 de Quilmes. Protege con medidas que, por ejemplo, la policía tiene que estar custodiándola como a nadie. Nadie tiene un patrullero cada una hora en la puerta de la casa. Y la municipalidad de la Guardia Comunal exige todo el tiempo en esa fiscalía la protección de Mientras Roja. Ahora entendemos. El segundo de la Guardia Comunal es Franco Rizzo, que también era parte de la trama de elegir pibas como si fueran animales en las comidas de Prince, y también aparece Mirta Rojas. Esto explica por qué la protege, por qué la cuidan y por qué la trama. Entonces, a partir de ahora, yo creo que tenemos que definir colectivamente cómo seguir. Lo que no puede pasar es que las chicas estén asustadas y preocupadas y que esta gente siga haciendo campaña. Entonces tenemos que dar una acción concreta. No hay democracia con esta gente, no hay posibilidad de competencia electoral sana con esta gente. Creo que es el momento de pensar entre todos y todas cómo continuamos. Agradezco muchísimo a todos el apoyo que tuve a Luis. Les quiero decir a la Municipalidad de Florencio Varela que yo soy Blanco Paula, que estoy viva, no me mataron y que no me van a callar. No me van a callar nunca, porque yo... ¡Vamos, compañera! ¡Viva la compañera!